Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería, aquí, en el Alma Mater, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe. Y tengo el honor, el gusto de saludar a mi amigo René Flores, el cual nos acompaña en esta mañana de miércoles. ¿Cómo está, René? Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un placer volver a estar de vuelta aquí en el programa Ingenio, pues a darle un programa muy interesante el día de hoy. Seguro que sí, te agradecemos que nos apoyes en esta conducción de su programa de Radio Ingenio. Y les traemos notas interesantes, como siempre, esperemos que sean de su agrado, como las efemérides científicas, algunas ráfagas o burbujas de ciencia. Vamos a platicarles también algunos aspectos que tienen que ver con el cambio climático. Los huracanes, los terremotos, ¿les suenan a usted? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a comentarles también, fíjese, en la sección de la entrevista, tenemos un tema seguramente que les va a llamar la atención. Se trata del sistema sustentables y cambio climático, experiencias de estudios que ha realizado en el extranjero y su visión que tiene, que ha adquirido en los últimos años. Nuestro invitado maestro en ciencias, Pablo Daniel Tadei Arriola, al cual lo vamos a dar un afectuoso saludo. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro, por la invitación y encantado de estar acá después de, como estudiante, ser un permanente escucha de su programa y ahora como egresado y maestro en ciencias, estar acá como invitado es maravilloso. Buena noticia que tengamos un maestro en ciencias después de haber estado, Pablo, aquí durante muchos años en la universidad, en ingeniería industrial. Pues de ahí vamos a platicar cambio climático, entre otras cosas, aquí en su programa de radio. Así es de que acompáñenos. Las efemérides científicas. Bien, y viajamos en el tiempo hasta el 14 de septiembre de 1769, nace Alexander von Humboldt, geógrafo, naturista y explorador alemán, considerado padre de la geografía moderna. El 14 de septiembre, en 1959, la sonda rusa Luna 2 se convierte en el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar la Luna. El 13 de septiembre, se recuerda al doctor Miramontes, cofundador de Ingeniería Química en la UNAM e inventor del anticonceptivo oral. Orgullosamente mexicano. Así es, el 12 de septiembre de 1897 nace Irene Joliot Curie, hija de María Pierre Curie, ganadora del Premio Nobel de Química en 1935. La familia Curie, ¿verdad? Hijo, todo un ejemplo de la investigación, de la tenacidad de las investigadoras que en aquel tiempo pues estaban muy marginadas. Y miren, tanto madre como hija ganaron el premio Nobel. Figuras retomadas últimamente por las juventudes, por las mujeres jóvenes de estos días también. Y ahora las vemos haciendo su doctorado, pues tú las has visto. Pablo, ahora la mujer está en todo el mundo, en los posgrados, en las mejores universidades del mundo. Claro, y yo me imagino que en aquel entonces debe haber sido mucho más complicado. No las aceptaban los hombres en las reuniones, malvados. Bueno, y déjenme mencionarles, mandamos un saludo a la maestra Georgette, la cual siempre su gustada serie es de las frases de ingenio. Fíjense, en unas décadas del futuro será imposible viajar al Polo Norte con un equipo de perros, de esos que jalan los trineos. Para ese entonces, seguramente lo haremos en lancha. O sea, porque ya no habrá hielo, será pura agua, se derretirán los polos, dice esta frase, que nos invita a reflexionar sobre el cambio climático y precisamente el tema que nos va a acompañar. Y fíjate, René, escudriñando en nuestras curiosidades científicas, que ya ves que nos encanta, por ahí los invitamos a que lean esos aspectos curiosos de la ciencia, el por cómo funcionan las cosas, cómo son, porque es ¿Por qué hay el mar salado? ¿Por qué hay montañas? ¿Por qué hay valles? Debemos de actuar siempre, como se dice, sobre los bebés, que los bebés siempre, los primeros meses, están constantemente descubriendo que van y tocan la pared, tocan a ti, te agarran la nariz. Creo que ese aspecto no se debe de perder en ya de adulto, pero ahora transformándolo hacia la ciencia. Claro que sí. Dicen que los bebés son los que aplican el método científico porque están probando cosas. Agarran y todo va a la boca. Y prueban si les gusta, pues se lo comen. Si no, hacen una cara de gestos y empiezan a aprender. Y si son malvados, pues le dan el dulce o algo picoso a su amiguito que está al lado para que no sea él solo el que vive la experiencia. Pues de eso se tratan estas curiosidades. Fíjense, ¿cuántos animales han viajado al espacio? ¿Se pasa usted a pensar? Pues fíjense que en 1949, fue una mosca la que en un proyectil, ¿sí?, que alcanzó una altura de 134 kilómetros. Fíjate, ¿a quién se le ocurre poner una mosca? En un cohete, por decir algo. Antes no podían llegar a la atmósfera, porque en 1947, pues una mosca viajó en ese entonces. Pero los años 50 fue la época donde se lanzaron las mascotas al espacio, ya, a dar vuelta, como ratones, perros, entre ellos la célebre Laika, que orbitó la Tierra por primera vez, y también monos y ardillas y macacos, fíjense, esos animalitos que utilizan para experimento. Y bueno, en pocas palabras, fíjense que han ido en las naves espaciales para ser investigados seguramente, pues también por ranas toro, nemátodos, una especie de gusanos, ratones, arañas, tortugas, insectos palos, esos que parecen ramitas, ¿sí? Qué curioso. Un guillapato, pájaros carpinteros, peces, polillas. Bueno, ya nada más falta. ¿Quién faltará hoy? Nuestra suegra. Ay, sí, ¿no? La suegra, sí. Bueno, no, son las curiosidades científicas que, bueno, nos llama la atención. Muchos animalitos han visto la Tierra desde una nave espacial. Y se han de haber maravillado también porque nuestro planeta Tierra es inmenso. Platícanos, René. Bueno, en la nota mundial me gustaría platicarles un evento muy actual, un evento que fue el día de ayer, lo más notable creo que va a tener en cuanto a tecnología el mes. Se presentó por parte de Apple, varios dispositivos. Uno de ellos fue el Apple Watch, el tercera generación. También se presentó el Apple TV, tercera generación también, que pues lo diferente ahora es que va a poder hacer transmisiones, bueno, va a poder recibir transmisiones de parte de Netflix y de todo el contenido que hay en 4K, ahora lo va a reproducir el nuevo Apple TV. Pero lo que todo el mundo estaba esperando era el nuevo iPhone. Entonces, no se tuvo solamente uno, sino que se tuvieron dos iPhones nuevos, entre comillas, porque uno, que pues le voy a platicar a continuación, es el iPhone 8 y el 8 Plus, que van a salir a partir del siguiente mes de octubre a un precio de $699. Va a haber dos versiones. ¿Dólares? $699, sí, dólares. Va a haber dos versiones, una de 64 GB y otra de 256. Estas, pues, en general son versiones mejoradas del iPhone 7 que está actualmente. Uh-huh. Se les está agregando a estos dos dispositivos carga wireless, que significa que van a vender aparte, que ya existe en otros teléfonos. Es como una base donde usted va a poner, ya no lo va a conectar por cable. Ahora se va a poner encima y ahí lo va a cargar. Y va a tener carga rápida, una característica que ya tienen otros teléfonos, pero el iPhone todavía no lo tenía. Y se va a ir descargando rápido también. Ya ves que no dura un día, hay un problema con la batería, ¿no? Qué bueno que toca ese punto, porque el iPhone, bueno, ahora pasamos al iPhone X o X, así, uh-huh, así le pusieron, que tiene una pantalla OLED. Esta va a salir al módico precio de $999. Que aquí en México va a salir... ¿$20,000? Sí, $26,000 aquí. $26,000. Tiene una tecnología que todo el mundo se quedó como un poquito maravillado y además hay como críticas porque toda la maravillosa tecnología se está aplicando en emojis animados. Que es un poco de risa. Sí, tú ves la cámara, bueno, el teléfono ahora tiene un reconocimiento facial por el cual va a ser desbloqueado. Entonces, aprovecharon esa tecnología para que cuando tú quieras mandar un emoji ahora famoso, sí, te detecte la cara. Y si tú sonríes o haces gestos, el emoji también hace los mismos gestos. Válgame Dios. Como dijimos, pues desconocimiento con reconocimiento facial, desbloqueo, perdón. Una cámara de 12 megapíxeles, que la anterior, ahora la del 7 y la del 8, es de 7 megapíxeles. Y pues también, como les decía, la carga wireless y carga rápida. Todo la carga se va a realizar desde un mismo dispositivo. Usted va a poner el Apple Watch, va a poner el celular y va a poner todos sus dispositivos Apple compatibles en una misma base y todos van a cargar al mismo tiempo. Maravilloso, ¿verdad? Cómo avanza. Y más en los dispositivos móviles, caray. Lo único que no es maravilloso es el precio. Sí, sí, es un lujo que no nos podemos dar. Pero bueno, ese es el maravilloso mundo del avance de la ciencia y la tecnología. Déjenme decirle rápidamente pues que nos unimos a la desgracia de muchos mexicanos que están en el sur de la República Mexicana por los embates de los fenómenos naturales, los desastres naturales que aún nos hemos aprendido a vivir en armonía con nuestro planeta. Y bueno, esta es impresionante, el terremoto de 8.2 que azotó allí en el epicentro en Juchitán, Chiapas. Y todos los efectos hasta el norte de Veracruz, Jalapa, hasta por allá. Sí. Lo que es Tabasco, lo que es Oaxaca, destrozada totalmente. Un gran problema tienen nuestros compañeros. Más de 2 millones de personas han estado, pues viven situaciones muy complicadas. Por los desastres naturales que no se pueden predecir, los terremotos impresionantes, 8.2 grados, fue devastador. Si eso pasara en la Ciudad de México, sería un problema muy, muy grave, porque ahí sí hay muchas construcciones que se vendrían abajo con esas sacudidas, con esos movimientos tan impresionantes. Sí. Entonces, nos unimos. Hay que saber aprender a vivir con la naturaleza. Con la naturaleza, con los desastres naturales. Tenemos que estar muy preparados para cualquier, pues aquí en Sonora nos puede tocar huracanes. Afortunadamente no es una zona sísmica, entre comillas, aunque tenemos prácticamente muy cerca la falla de San Andrés. Y también tuvimos un 8.2 grados por acá, por Bavispe. ¿Sí? Déjenme decirles, bueno, es el problema, los desastres naturales están ahí a un ladito, hay que saber vivir con ellos. Y el estudio, el conocimiento científico y tecnológico, pues nos ayudan. Y bueno, en ese sentido, tenemos otras notas por ahí. Se están recortando los gastos públicos a nivel nacional, a la ciencia y la tecnología. La red NACECIT de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología hace un pronunciamiento fuerte de que no se disminuya el presupuesto para el siguiente año. Y bueno, entre otras muchas cosas más, con estos desastres, con este fin de sexenio, con esas políticas que también tenemos, pues se augura un año muy difícil. Y el siguiente todavía peor. Sí, 2018. Son desastres también paralelos que tenemos. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Siempre es un gusto estar con nuestro invitado. Ya lo presentamos desde un principio. Pablo Daniel Tadei Arriola. Le agradecemos mucho su presencia. Un tema que por demás es impresionante por lo que acabamos de mencionar anteriormente, y además porque él es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Sonora hace algunos años, y recientemente acaba de obtener su maestría en sistemas sustentables y cambio climático. Entre otras cosas, él ha trabajado algunos proyectos en el extranjero, en la Universidad de Michigan, obtuvo él su posgrado, ha estado también comisionado en la Organización de las Naciones Unidas en proyectos especiales. Bueno, ha sido una persona que menciona honorífica en su examen profesional, es un líder en donde quiera que se ha parado en lo que se refiere al impulso de proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de la sociedad. Y es un orgullo, Pablo, que hayas aceptado nuestra invitación aquí en tu programa de radio. Buenos días. Buenos días, maestro. Gracias por tan atenta presentación y nada más, no hace tanto que, que egresé de acá, ¿no? En 2011, tampoco, maestro. Tampoco me va a parecer tan viejo. Eso es joven todavía. Nada más, continuando con lo que hablaban del cambio climático, de la problemática, y creo que esto se deja mucho de lado a veces, lo podemos retomar más adelante cuando lleguemos al tema, pero el cambio climático se combate en dos ejes, la adaptación y la mitigación. Uh-huh. Y creo que estamos dejando por de lado la adaptación, sobre todo acá en algunos aspectos. Platícanos, ¿cómo es que llegaste a cómo te llamó la atención este tema, un poquito de tu trayectoria profesional, para que vean que sí se puede hacer lo que tú has hecho en tu vida profesional? ¿Cuál es tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia en tu formación profesional? Y ahorita tu conocimiento, ¿a dónde lo vas a enfocar? ¿Qué sigue para Pablo Tadei Arreola? Pues nada más como una manera de anécdota, maestro, me recuerdo en una reunión, no voy a decir ni de qué empresa ni nada, pero me preguntaba uno de los gerentes ahí, ¿y cómo hiciste tú para llegar acá a la maestría en Michigan si eres de la Universidad de Sonora? De una manera así como despectiva, ¿no? Sí. Y bueno, terminé la maestría y todo, y él venía de otra universidad, pero a lo que voy con esto es que en la Universidad de Sonora nos capacitan y hay la calidad suficiente para ir a cualquier posgrado a nivel mundial, creo yo, y tener un buen desempeño como egresado en la Universidad de Sonora. Respecto a la pregunta, ¿cómo llego yo al tema de las energías renovables? Es muy curioso. No sé si les ha pasado cuando tienen su primer encuentro con un libro o su primer encuentro, ¿no? El primer beso, ¿no? Esas experiencias que te marcan. Yo estuve de intercambio también. Mi penúltimo semestre me fui de intercambio a la Universidad de Cantabria en Santander, España, y con una beca apoyado por la universidad y el gobierno. Y entonces yo cuando llego, pues acá yo estaba en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, no se aborda mucho el tema de las energías renovables o la sustentabilidad en aquel entonces. Hoy en día ya hay un poco más de ese tema en el programa de la carrera, en aquel entonces no tanto. Entonces yo llego al primer día de clases y me encuentro con el edificio de ingeniería en la Universidad de Cantabria, con la fachada sur tapizada de paneles solares. Ah, sí. En un pueblo donde yo había llegado 2-3 días antes y no había visto el sol desde entonces, lluvia, es un clima, el clima cantábrico que le llaman, hay lluvia y nubosidad casi todo el año. Sin embargo, ellos tenían tapizado, y estamos hablando del 2010, de paneles solares, aprovechando al máximo la poquita cantidad de energía que les daba el sol, ellos la tenían ahí. Entonces yo llego y eso es algo verdaderamente impactante. ¿Extrañabas el sol de Sonora, me imagino, ¿no? Claro que sí. Después de 10 días, 15 días sin ver el sol, eso afecta bastante. Sí. Pero y así es como empiezo a curiosear con las energías renovables y regreso acá y bueno, termino mi carrera, comienzo como, vamos a llamarlo, el camino clásico de acá de los egresados de Ingeniería Industrial en Sonora. Comienzo a trabajar en una, vamos a decirle, empresa manufacturera o maquila, como quieran llamarle. Y paso ahí es más de un año trabajando con ellos, pero a la vez seguía con esa, como mencionaba usted con lo de las curiosidades de la ciencia, ¿no? Con esa inquietud sobre las energías renovables o la sustentabilidad. Y siempre mantuve un pie dentro de la universidad, yo, con mis maestros asesores o maestros que me habían apoyado durante mis estudios. Y trabajaba en proyectos con ellos relacionados a energías renovables y a sustentabilidad. Y una vez que salía de mi trabajo allá de la maquila. Y así tomé la decisión de que esto me gustaba de lleno y comencé a aplicar a programas en el extranjero. Y el programa de la Universidad de Michigan, que fue el que me cautivó y hoy en día le puedo decir que fue la mejor opción, la mejor decisión, fue la interdisciplinidad del programa. Claro. Y creo yo que esa es la clave para poder abordar temas tan complejos como el cambio climático. Necesitamos la interdisciplinidad. Con una sola visión, si tú eres economista y quieres solucionar esto desde el punto de vista económico, meramente no vas a poder. Desde el punto de vista ingenieril tampoco, desde el punto de vista social tampoco. Necesitamos que haya ese vínculo entre todas las disciplinas. Y eso fue una, una maravillosa lección que me dio esta maestría que hice en la Universidad. Ese puede ser una receta, un primer paso. Claro. Señores, para cualquier proyecto sustentable, vamos a juntarnos los expertos a nivel interdisciplinario. Exacto. Esa para mí, yo creo que es el primer paso, como bien lo mencionó usted. Sí. Y siguió. Universidad de Michigan es de las más prestigiadas a nivel mundial, quiero decirles. Es conocida por la innovación tecnológica, sus aportaciones al nuevo conocimiento y la aplicación del conocimiento a los problemas del mundo. Así es. Entonces vienes con ese bagaje también. Pero luego también te fuiste a otros lados, a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, bueno, se dice fácil, ¿no? Que hice la maestría y ya me fui a las Naciones Unidas, pero... Todo lleva un camino. Fueron 2 años de... Y me gustaría recalcar eso porque muchas veces, y yo he estado acá cuando invitan a personas a dar a presentaciones, lo hacen la División de Ingenierías, que me parece muy bien. Cuando se va alguien de intercambio o de maestría en el extranjero, lo invitan a que los primeros días de clase hablen sobre sus experiencias, ¿no? Claro. Y todo el mundo te cuenta lo bonito y lo lindo de esas experiencias. Pero la realidad es, y hay que decirlo sin ninguna pena, se sufre, se pasan momentos difíciles, el idioma, el clima es distinto, el nivel, la exigencia, te tienes que fajar ahí. Entonces, no es para desanimar a la gente, pero esa es la realidad. Y además de que se viven experiencias maravillosas, conoces a gente preciosa y otras culturas y el conocimiento muy enriquecedor, pero también se batalla, no es un día de campo ir a la maestría al extranjero, nada más hay que tener eso bien consciente. Y bueno, te gradúas y es una fiesta de 2-3 días de graduación que bien merecida la tenemos. Y tu tema de tesis fue muy interesante, muy aplicable incluso, tu tesis de maestría. Ah, qué bueno que toca ese tema. Fíjese, maestro, cuando yo llego a la Universidad de Michigan y decido hacer una tesis, porque en Estados Unidos te puedes graduar también por un proyecto. Claro. Haces algún proyecto con alguna empresa donde aplicas conocimiento y esa es una vinculación que tienen muy fuerte ellos. Sí, con las empresas. Con las empresas, sobre todo allá está pues la meca de la industria automotriz. Tenemos a Ford, General Motors, las tres grandes estadounidenses. Esa es una segunda receta. Ya hablamos de la interdisciplinaridad. La otra, ir de la mano con el sector para el desarrollo de un país, el sector empresarial y el sector educativo. Creo que estamos acá sacando una receta maravillosa. La vinculación, pero la vinculación llevada a la práctica real. Sí. Fuera del discurso, aplicada. Bueno, yo decido hacer esta, titularme por tesis. Y le planteo a mi maestro, a mi asesor allá, a mi advisor, que yo quiero hacer algo, devolver el conocimiento y la oportunidad que me ha dado, porque yo me fui, hay que decirlo, becado por el CONACYT. Ajá. Entonces, yo quería devolver esa oportunidad que me dieron ellos, devolver algo del conocimiento obtenido allá a mi país. Yo te escucho muy comprometido con nuestro país y con nuestra universidad. Claro. Eso es algo que es retomar. Señores, otra receta. Profesionistas que se van al extranjero, regresen, no se queden allá, porque hay fuga de cerebros. Fuga de talentos, pero necesitamos aquí que resuelvan los problemas del país, que son muchos. Entonces, bien. Sí, uno se va para allá y después escucha el canto de sirenas, ¿no? Estás en el primer mundo disfrutando, no hay baches, no hay tandeos, y dices, pues mejor me quedo acá ganando en dólares. Pero no, yo estoy convencidísimo de que voy a regresar acá. Y volviendo a lo de la tesis, yo quería hacer algo que ayudara a mi comunidad. Sí. Y bueno, entonces, la fórmula es, ¿qué tenemos acá? Tenemos mucho sol, eso no hay duda. Mucho que sol. No tenemos... Que es energía, ¿no? Claro, es energía que nos está cayendo del cielo. Sí, gratis. Gratis. Y no tenemos agua, hay una escasez de agua muy fuerte. Claro. Yo, porque siempre me ha gustado turistear por el estado, eso es otra cosa, hay que hacer turismo local. Acá claro. Tenemos maravillas naturales en Sonora. Y conocí estas comunidades costeras cerca de Bahía de Quino y sé que ahí no tienen agua potable. Se les surte el agua por pipas. Pasó lo Punta Chueca, toda esa Punta parte. Punta Chueca, el Choyudo, Tastiota. Y yo he visto cómo se sufre ahí la escasez de agua. Entonces, la fórmula fue, no tenemos agua, tenemos mucho sol, pues desalación con energía solar. Claro. Y ese es el tema de mi tesis. Solucionar problemas reales. ¿Y qué sigue para Pablo Daniel Taddei Arriola está aquí con nosotros en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida profesional después de haber obtenido la maestría, de haber estado en la ONU también con proyectos en el extranjero? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy? No tengo la certeza en este momento. Sé que el próximo año voy a estar en la Universidad de Michigan como asistente investigador, desarrollando este tema. Hubo un financiamiento por parte de organizaciones internacionales para continuar la investigación de mi maestría, aplicarlo. Estamos desarrollando un prototipo acá en el campo de concentración solar con la Universidad de Sonora. En el campo de Liostatos. Tenemos un espacio pequeñito donde se está construyendo. Ya tenemos el receptor solar, el colector. Y bueno, dentro de ese compromiso que usted dice que nota en mí, yo siempre quise impulsar la